Y estamos acá en una nueva edición de este programa que hemos llamado, denominado Este es el Día, programa de derechos humanos y actualidad de la 99.7, la Che Barracas, desde el corazón de la 21-24 para la Argentina, el continente y el mundo. Hoy un programa particular, me han dejado solo aquí mis comandantes radionautas, el compañero Tato, la compañera Elsa, que por cuestiones de fuerza mayor, que no tienen que ver con el paro, que tienen que ver con otros asuntos personales y que fundamentalmente cuestiones que hay que atender sí o sí, hoy no van a estar acá en el piso con nosotros, así que hoy vamos a tener un programa particular, pero como siempre disfrutamos de la imprescindible compañía acá de la comandante Maru. Buenos días, Lucas, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Maru? ¿Bien? Todo en orden. Bien, Maru ahí, como siempre, comandándonos desde la consola, desde la computadora y desde también el carisma, ¿no? Como siempre. Bueno, y decíamos, hoy vamos a tener un pequeño programa especial, ya hay que decirlo, acá el programa, los que comandan, dirigen el programa hoy no están presentes, así que me han puesto aquí para un poco llenar este bache, ¿no? Para que no quede el vacío que deja este programa cuando no se produce en la Che Barracas, ¿no? Así es, así que también dispuestos a debatir. A debatir. Hoy vamos a tener un programa especial. Este día es un programa que se dedica principalmente a las problemáticas de derechos humanos, pero como bien lo dijeron los compañeros en un principio, derechos humanos y actualidad. Y qué más tema de actualidad que el paro que aconteció en la República Argentina el día de ayer, un paro convocado por tres centrales sindicales nacionales importantes, la CGT comandada por Hugo Moyano, la CGT comandada por Barrio Nuevo y la CTA Autónoma, cuyo secretario general es Micheli, han convocado a un paro que ha generado y genera diferentes debates, un paro que tiene quizás sus correlatos también en paros que se han desarrollado en la República Argentina los años anteriores, quizás con un formato parecido, similar, y con un reclamo como primer punto, como antesala, que es la problemática del impuesto a las ganancias, ¿no? Uno de los reclamos principales que vienen haciendo los gremios más importantes de la Argentina en los últimos años, pero también varios reclamos más que quizás no fueron los más expresados por los medios hegemónicos de comunicación. Varios sectores y protagonistas más de este paro, que no solo fueron los grandes expresiones de la burocracia, la que se conoce como la burocracia sindical, ¿no? En nuestro país, estos sectores históricos ya en la comandancia de los grandes gremios sindicales, y también varios opiniones de sindicalistas y de referentes sindicales importantes de la Argentina en contra o más críticas con respecto al por qué y para qué el paro que se sucedió el día de ayer, ¿no? Así que vamos a innovar, ¿no? Vamos a tener un nuevo formato aquí en la Che Barracas. Hoy nos vamos a tomarnos una pequeña licencia, si vale el término de las problemáticas de derechos humanos exclusivamente, ¿no? Directamente, y vamos a hablar un poco de actualidad. Vamos a tener un debate en vivo, ¿no, Maru? Esperemos que sea un formato que se quede con nosotros. Esperemos. Así generamos polémica en esta coyuntura tan complicada. Sí, quizás para los radioescuchas, para los que nos siguen por la 99.7 o por www.chebarracas.blogspot.com o quizás los que estén sintonizando el programa después de horario. Nosotros creemos que el debate es una de las herramientas fundamentales y también creemos que la comunicación popular no solo tiene que generar el espacio para el discurso que no prima o que no tiene escenario o lugar en los medios hegemónicos, sino también tenemos que elaborar nosotros también nuestros propios debates, nuestras propias reflexiones y también debatir con los compañeros que creemos que podamos tener algún acercamiento, como con los que no en algún momento, o quizás como más nos gusta verlo a nosotros, entender que la realidad y quizás los puntos de vista siempre son parte de puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, uno puede generar su opinión a partir de escuchar opiniones diferentes. Y lo decimos principalmente por lo que se ha dicho, digamos, en estos últimos días con respecto al paro. Una visión muy sesgada, quizá, de un lado y del otro, ¿no? Si bien generalmente las opiniones contrapuestas en nuestro país en los últimos años o las posiciones polarizadas ha sido el denominador común de la comunicación, de la comunicación hegemónica, también vemos que en casos como este, en donde si bien hay opiniones diferentes con respecto al paro y ahí las expresamos claramente, los grupos más asociados al grupo Clarín, a La Nación, a los lobbies comunicacionales más reaccionarios y que han respondido y responden a los intereses más conservadores de nuestro país, han tenido una posición claramente a favor del paro, exacerbando sus consecuencias, ¿no? Poniendo como principal voz a las referencias y jerarcas sindicales como la voz legítima con respecto a las problemáticas que usan el barro y poniendo al paro también en un terreno no solamente gremial, sino politizando el paro desde un punto de vista detrás de la demanda gremial y poniendo cuestiones como la seguridad, cuestiones como la inflación, también como una de las elementos convocantes de este paro. Y por otro lado tenemos quizás la cobertura más oficial, si se quiere decir, ¿no? De los medios y las voces en la comunicación más afín al gobierno, que debemos decirlo, por lo menos en mi opinión, no sé qué opinará Maru, han tenido una posición, si bien en algunos sentidos uno puede concordar, digamos, entendiendo las dimensiones políticas de este paro, un paro que claramente es protagonizado por los sectores más opositores al gobierno, ¿no? Un paro que implícitamente han apoyado opositores políticos al gobierno como Massa, como Barrio Nuevo y como demás, pero también una actitud muy macartista con respecto a cuáles son los trasfondos de este paro, ¿no? Yo me gustaría traer también acá a colación algunos comentarios recordando quizás un dibujo, una opinión gráfica que hizo nuestro compañero El Turco, muy interesante, que se las recomiendo a todos, seguramente va a aparecer en alguno de los medios de este grupo de comunicación popular, Marcha, Che Barracas y demás, en donde el compañero ponía un dibujo que hablaba del debate, ¿no? Una mesa de entre casa y todos los simbolizando todos los debates que se expresan alrededor de cuestiones como esta, como un paro, o también de diferentes cuestiones, entendiendo también el importante grado de politización que existe hoy en día en nuestra sociedad. Y ahí, en ese debate, voy a traer a colación un debate que viene de mi casa, ¿no? Escuchando a Toñetti en esto que decíamos de cómo los medios más oficialistas han tomado al paro, Toñetti siendo el periodista, ¿no? Hablando de el paro de los trabajadores más ricos, ¿no? Que el egoísmo de estos trabajadores que no entienden que sacándole impuesto a sus ganancias están cubriendo necesidades importantes como la asignación familiar por hijo, y diversos subsidios a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. A mí me parece perverso, ¿no? Exponer que los subsidios o el sanear la problemática, unas problemáticas tan profundas como la desocupación o como problemáticas principales que tienen los sectores necesitados en términos que son problemas estructurales, los tenga que saldar el bolsillo de cualquier trabajador y no el Estado mismo con una política más integral, es un discurso perverso, ¿no? Es un discurso que y ahí lo macartista, ¿no? Es decir, que es un paro egoísta solamente asociar un reclamo obrero a un reclamo egoísta me parece, aunque sea peligroso. Después han habido algunas voces más sensatas o más interesantes, que es la nota de Raúl de la Torre en Página 12, si bien uno puede tener varios puntos en desacuerdo, pero por lo menos es un análisis un poco más serio. Claramente hay un análisis desde el oficialismo de entender a esta época como una época de estabilidad económica y por ende los paros serían un abuso dentro de esa estabilidad. Pero bueno, seguramente no es mi opinión la que va a valer. Quizá acá la idea es hacer un repaso de lo que nombramos al principio, ¿no? De cómo fue tratado la cuestión del paro desde las diferentes esferas de la comunicación, tanto de los medios más allegados al oficialismo como de los medios más allegados a nuestra lamentable oligarquía nacional. Maru, ¿alguna opinión? Veo que te reíste cuando dije la palabra oligarquía. No, no, no, me reí de tu lamentable oligarquía. Y cualquier oligarquía es lamentable, sí. No, para no poner otros epítetos. Además, ¿no? Está decir que estoy de acuerdo. Sí, me parece bien tu... Estoy de acuerdo con tu opinión, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Fuiste muy, muy detallista. Fui muy detallista. Acá veo que en el Twitter de FM Che Barraca ya se está difundiendo el material de nuestro compañero Diego Abub Arap. Así que vamos a retuitearlo ya para que la gente lo siga. Porque te voy a contar algo curioso. Los dos, al mismo tiempo, en el momento que vos dijiste al aire que mencionaste los dibujos del Turco, yo los estaba buscando para tuitearlos. Muy bien, muy bien. La verdad, muy interesante los dibujos del compañero. Bueno. Y sobre todo, como vos me señalabas antes, muy importante esto de que el debate realmente llegue a todas nuestras mesas. A nuestras mesas, ¿no? Yo creo que seguramente nosotros tendremos que hacer un análisis de fin de etapa o fin de ciclo, ¿no? En esta cuestión que anunciamos, ¿no? El fin del mandato del kirchnerismo duro y lo que se puede llegar a venir. Y también, digamos, no solo pensar por la política, no solo pensar el futuro, y es fundamental pensar el futuro, sino también es analizar el pasado, ¿no? Y lo que no podemos negar es que hemos, no producto del kirchnerismo, producto desde el 2001 en adelante, desde aquel 19 y 20 de diciembre del 2001 en adelante, había un grado de repolitización de la sociedad que es interesante, la verdad es interesante poder hoy que la discusión política no sea algo ajeno a la familia, a la sociedad, a los compañeros de trabajo, a los amigos, y obviamente a los compañeros de militancia, en donde no solo es bueno discutir con compañeros que militan con uno, sino también con compañeros que militan con otras, entre otras organizaciones. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Sí, yo te diría que eso me parece aún más importante, a riesgo de... ¿Para qué uno habla todo el tiempo con gente que ya sabe lo que piensa? Que piensa igual que uno. Eso me parece un desafío interesante también, y sobre todo para la izquierda en este país, ¿no? Vos sabés que ahí ya con los últimos balbuceos, así vamos a nuestro primer corte y ya vamos con la única y más central sección que vamos a tener el día de hoy en el programa. Pero una vuelta, una de sus programas, este programa TBR, que la verdad que a veces es interesante y a veces bastante aburrido, estuvo el escritor peronista, por algunos momentos dualista y menemista, pero un filósofo populesco, Alejandro Dolina. Entonces, ahí te veo con... ¿Te gusta Alejandro Dolina? No me gusta tanto, pero lo respeto. Lo respeto, tiene cosas lindas, interesantes. Alejandro Dolina hablaba de algo que era muy interesante en ese programa, que hablaba de los submundos, las subesferas que se generan en los grupos sociales, ¿no? Esta cuestión de la visión que uno se hace del mundo, ¿no? que un ser humano o una persona hace del mundo, y cómo a veces las esferas sociales que contextualizan a ese ser humano, que puede decirse una esfera social, puede ser un grupo de amigos, puede ser la familia, y también pueden ser los compañeros mismos con los que uno milita, a veces no le permite tener una visión integral de todas las esferas, ¿no? Y no lo decía en términos negativos, lo decía que qué importante que son esas esferas sociales, qué importante es tener un espacio de discusión, qué importante es sobre todo la militancia, pero qué importante también es que nunca perder la capacidad de generar una militancia, lo que nosotros decíamos siempre, ¿no? Una militancia integral, ¿no? Porque las problemáticas son integrales y tenemos que atacarlas de manera integral también. Bueno, para que no se transforme en una opinión de Lucas este programa, si no va a ser un embole, vamos con algunos temas, ¿te parece, Maru? Y preparamos acá el salón para el debate. Decíamos, hoy debate, vamos a estar en comunicación con nuestro compañero Mariano Escliar, Maro Escliar para nosotros. Él es secretario adjunto de Promoción Social, de ATE Capital, y también vamos a estar en comunicación con el Beto Pianelli, un referente histórico de la lucha de los trabajadores del subte, y los dos van a compartir un poco impresiones, opiniones y proyecciones con respecto al paro que sucedió el día de ayer. FM 99.7, Che Barracas. ¿Tuiteaste lo del debate? We'll be right back.

FM 97, Che Barracas. Seguimos en el aire, este es el día acá en la 99.7, la Che Barracas, desde la 21-24 para todo el país y América Latina. Como siempre nos podés escuchar por el aire en la 99.7 o si no también desde www.chebarracas.blogspot.com.ar. Como decíamos, hoy un programa especial de Este es el Día, un programa en donde no puede quedar afuera el debate con respecto a lo que pasó el día de ayer, un paro convocado por tres centrales nacionales, un paro que tuvo diferentes reflexiones, diferentes análisis, a veces muy contrapuestos, y hoy nuestra intención es poner un poco la voz en dos referentes, compañeros históricos de la lucha sindical, y debatir un poco críticamente y analíticamente sobre lo que pasó el día de ayer. Estamos en comunicación con el Beto Pianelli, él es trabajador de Subte, referente sindical del gremio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Hola Beto, ¿cómo estás? Y estamos en comunicación también con Mariano Scliar, él es secretario adjunto de promoción social de AT Capital. Maro, ¿nos estás escuchando? Buenos días. Aquí estamos, a Beto lo escucho muy bajito. A ver Beto, saludanos de vuelta, a ver si te puede escuchar Maro. Hola, sí, está Maro, mandale un abrazo. Escucho muy bajo, pero si puede subir el retorno mejor. Perfecto, ahí estamos, ahí subimos un poquito. Ahí está, resolución técnica. ¿Qué haces Beto? Un abrazo, ¿cómo andás? Bueno, a ver, decíamos al principio del arranque del programa, ¿no? Un paro donde los debates y los discursos o los ejes de convocatoria han sido diferentes también por desde los diferentes sectores que han analizado el paro, y también un paro que ha tenido diferentes sectores que han participado. En principio, la primera pregunta y la primera reflexión que los queremos convocar a que se explayen es con respecto al análisis del paro en sí, el por qué y el para qué del paro del día ayer. Beto. No, el paro, a mi entender, los objetivos del paro, lo que dijeron, lo que convocaban, era que centralmente estaba abocado al tema de ganancias. Algo que fue convocado de entrada, como los gremios del transporte, en los cuales muchos de ellos están comprendidos dentro de este tributo, sus trabajadores. Por ejemplo, nosotros debemos tener un 20% de trabajadores que pagan ganancia. La UTA debe tener un 8% de trabajadores que pagan ganancia. Pero, sobre todo, la fraternidad tiene un porcentaje muy alto. Otros que tienen porcentaje muy alto son los gremios de aeronáuticos, de gente que está pagando ganancia. Y hoy, claramente, eso se ha transformado para los que pagamos ganancia, que no llega a ser casi, podemos decir exageradamente, digo, por eso lo que dice la oposición, que es un 20% de trabajadores que pagan ganancia, en realidad yo calculo que debe estar alrededor del 10%, un millón de personas que pagan ganancia, que se ha transformado en un problema, sobre todo porque ha quedado este impuesto a los altos salarios, ha quedado completamente desconfigurado, ya que no se han modificado las escalas de tributo, entonces uno rápidamente, el que empieza a pagar ganancias, pasa a tributar un porcentaje muy alto de su salario, y sobre todo son los bajos, altos salarios. Es decir, de los salarios altos, los más bajos pagan mucho, muy rápidamente, empiezan a tributar muchísimo. Y eso ha generado un problema real, grave, en un sector de trabajadores que, obviamente, es pequeño, porque dentro de ese millón de personas que pagan este tributo, también existen los agentes de las empresas, que ganan 100, 200, 300 mil pesos, uh-huh. y que ellos, obviamente, por lo menos yo estoy de acuerdo que pague el impuesto, pero pues fíjate que una persona de 300 mil pesos paga un 35% de su salario y una persona que gana 35 mil pesos también paga el 35%. Entonces eso ha quedado, este impuesto, que era el más democrático de todos, ha quedado completamente desconfigurado, y ni hablar con el último parche que se hizo en el 2013, donde todos aquellos que estaban en ese momento por debajo de los 15 mil quedaron exceptuados, por más que ganen 20 o 30, y todo el que estaba arriba de 15.001 termina tributando, quizás ganando menos el 35% del salario. Entonces, nosotros tenemos casos de compañeros que ganan lo mismo, que tienen la misma función, que tienen la misma antigüedad, y unos pagan y otros no. Eso ha generado un problema importante, que obviamente se vio expresado ayer y en la convocatoria. Ese como tema central. Obviamente, nosotros en el caso de nuestro sindicato hemos decidido, más allá de criticar el impuesto, es decir, que es necesario inmediatamente modificarlo, hemos decidido no participar ayer de la medida, no adherir, porque lo que nos llamaba poderosamente la atención era que, aparte del gremio de transporte, cuando se empieza a adherir y llamar a y convocar gremios que en ninguno de sus casos pagan ganancias, realmente nos parecía un chiste. Nos daba la impresión política de que atrás de este paro, más que este reclamo, lo que se estaba buscando era un paro de característica política en un año electoral. Ajá. Maro. Verdaderamente, toda la parte del análisis del impuesto a ganancias que hace Beto, coincido en el 100% de lo que plantea. Personalmente, creo que es correcto que tribute impuesto a los altos salarios las gerencias y la gente que gana todo el dinero que Beto decía. Obviamente me parece injusto así como está estructurado, y es un problema de una parte, como decía él, de los laburantes de nuestro país. Creo que cualquier medida de fuerza tiene características políticas, eso me imagino que lo vamos a compartir también con Beto. Lo que creo que hay que profundizar es cuáles son las características políticas de este paro. Nosotros, como en un sentido amplio, corrientes de la izquierda, de distintas vertientes de la izquierda, hemos definido participar del paro, pero diferenciándonos de las burocracias que lo convocan y tratando de instalar una vez más lo que son las banderas y las reivindicaciones que entendemos sí son el problema principal de la clase trabajadora en Argentina. El impuesto a la ganancia es solo uno de los problemas, no es el más grave ni el que más nos afecta. Ya está trillado, pero no por trillado hay que dejar de decirlo, más del 35% de los trabajadores de nuestro país sufre situaciones de precariedad laboral en distinto grado, siendo los estados, yo como trabajador del estado esto lo tengo que plantear, siendo los estados de la ciudad, el estado nacional y los estados provinciales los que le dan el ejemplo a los empleadores privados de cómo se debe precarizar a los trabajadores. Eso es un agravante a la situación, en el caso particular del empleado público, docentes, médicos, etcétera. Planteando que, si bien es reconocible y muy justo que se haya ampliado fuertemente el ingreso de nuevos jubilados, gente que no tenía condiciones para jubilarse y el gobierno kirchnerista las brindó a través de decisión política, el 80% de los jubilados actualmente cobra 3.800 pesos, eso nos parece que es un problema de la clase trabajadora, en este caso pasiva, y por otro lado, que existiendo una ley de paritarias y habiendo discusiones paritarias que yo no plantearía que son tan democráticas ni igualitarias como lo plantea el ministro Tomada, sino que son paritarias que muchas veces se hacen a espaldas de los trabajadores por responsabilidad política de los gremios, de las conducciones de los gremios, pero también por una decisión política que tiene el gobierno de quiénes son los interlocutores, o que tienen las cámaras empresariales de quiénes son los interlocutores. Esas pautas paritarias de los últimos años han ido detrás de la inflación y se ha perdido poder adquisitivo en el salario de la gran mayoría de los trabajadores. Nosotros entonces pensamos que las burocracias sindicales que convocaron a este paro, Barrio Nuevo, Moyano, el propio Micheli, son más parte del problema de las condiciones laborales de los trabajadores que parte de la solución. Por eso participamos diferenciándonos, como lo hacemos todos los días en nuestra práctica sindical. Yo, en ese sentido, estoy mucho más cerca, muchísimo más cerca de la práctica de los compañeros del subte, de Beto y los demás compañeros, que de la práctica sindical de gastronómicos o de camioneros o de la UOM, por decir. Entonces, lo convocamos a participar del paro de manera crítica, diferenciándonos de las burocracias, discutiendo en la asamblea con nuestros compañeros y planteando que si se está queriendo hacer un paro aislado, pasivo y dominguero, nosotros intentamos hacer un paro crítico en la calle, que es nuestro lugar de lucha, junto con nuestros lugares de trabajo, y bueno, eso implica correr, si se quiere, determinados riesgos políticos. Ahora, nos parece que en ese sentido vale la pena correr el riesgo. Me parece que el análisis, podemos ir un poquito más allá del análisis berreta, porque es berreta, es decir, si se hace el juego a esas dirigencias sindicales o no. Uh-huh. Profundicemos un poco el análisis, porque sí, yo creo que este paro en particular, más allá de nuestra, digamos, de nuestra corriente, que es minoritaria dentro del sindicalismo, y que estamos disputando el sentido del paro en inferioridad de condiciones políticas y gremiales, más allá de eso, también es un paro que al propio gobierno nacional le queda cómodo, porque es un tema que no es el principal de la agenda verdadera de los laburantes argentinos, porque es un paro que se le hace fácil al gobierno, y porque tiene interlocutores, la burocracia sindical, con los que finalmente van a terminar generando algún nivel de entendimiento y de gobernabilidad. Y digo por qué, porque en última instancia, tanto el gobierno nacional, como los que podrían venir después, que van a ser todavía más a la derecha, como estas direcciones sindicales, entienden que finalmente se puede conciliar los intereses de las clases. Entienden que finalmente se puede ponerse de acuerdo y repartir las cosas. Y la verdad es que nosotros pensamos que los intereses de los empresarios, los sectores concentrados de la economía, y los intereses de nosotros como trabajadores y como pueblo, no son, en última instancia, conciliables. En última instancia, o hay una sociedad que favorece a los trabajadores, o hay un orden social que favorece a la clase dominante. Beto, con respecto a los sectores que convocaron concretamente al paro, pero también esto que decía un poco Amaro, los diferentes sectores que tuvieron participación en el paro, ¿qué análisis te merece a vos? Bueno, primero, para aclarar, es decir, los que convocan son los que tienen una determinada representación, que la han logrado por determinados consensos dentro de sus sindicatos, y en otros de los casos directamente porque sus sindicatos son profundamente una estructura burocrática donde obviamente las oposiciones son desplazadas de una forma abrupta, hacen echar a los opositores, no dejan presentar las oposiciones. Entonces, uno parte de esa realidad, que es un problema no del gobierno, sino del movimiento obrero. El gobierno discute con quien tiene que discutir, es decir, no puede discutir con quienes hoy en día no tienen esa representatividad. Y lo digo porque lo he vivido en carne propia. Hasta que nosotros no logramos determinado consenso y determinado poder para poder sentarnos a discutir con el gobierno, discutíamos con la UTA y hacían lo que querían con la UTA, y la UTA iba y se entregaba todos los días a la patronal. Ese consenso es el que hoy, desgraciadamente, tienen los personajes eso que ayer en la CGT dijo en la conferencia de prensa. El racista de Barrio Nuevo, Collano, todos esos, Micheli, todos esos personajes que son bastante detestables. Entonces, digo, ¿quiénes conducen? Y nosotros, parte de la decisión tiene que ver con eso, porque si vos me decís de que, por ejemplo, mirá qué diferencia, si mañana hubiera una convocatoria donde se plantea, por ejemplo, para aumentar a los jubilados, tal cual decía Marco recién, se plantea de que hagamos un paro por que haya una verdadera reforma tributaria donde, por ejemplo, que renten la renta financiera, que pague la renta minera, que paguen los jueces. Ayer Carles fue extraordinario lo que explicó, de que en realidad no hay ningún motivo porque el sistema judicial no tributa, digo, y de esa manera paguen los altos salarios reales, lo que son altos salarios, y las ganancias reales. Si hubiera un paro por eso, y diríamos, en ese paro, entre otras de las cosas que diríamos, aumento a los jubilados, que la cuarta categoría, que se modifiquen las escalas, dentro de ese paro. Pero estuviera convocado, digo, porque el movimiento obrero no es que nunca ha hecho esto. Yo tengo 50 años y he participado de los paros de la CGT de Balín, digo, y no porque Balín me haya bien, porque en realidad tampoco me caía bien, Pero Baldini, cuando íbamos a los paros, la huelga general contra Alfonsín, elaboró un programa, el famoso programa Los 26 puntos de la CGT, donde decía, para aumentar los salarios, hay que dejar de pagar la deuda externa, hacer una moratoria, hay que hacer poner impuesto a esto. Planteó un programa, son 26 puntos, que creo que si hoy lo tuviéramos de vuelta, ese mismo programa, la sexta, lo cual corrección y andaría bárbaro. Pero en realidad, a mí la sospecha que tengo, no la sospecha, casi la certeza que tengo, es que lo que conduce a este paro no les interesa la precarización laboral, porque son cómplices, no les interesa el trabajo negro, porque son cómplices, no les interesa que le aumenten los presupuestos a los cuidados, porque no les importa, porque ellos, en general, muchos de ellos son empresarios, y otros son agentes directos de los empresarios. Entonces, si vos planteás de que los empresarios tengan que pagar impuestos, pierden su apoyo social, porque el apoyo social de ayer al paro no solamente fue del transporte, sino fue también de muchísimas patronales. Nosotros acá hubo colaboración plena de la patronal para que no se vaya a servicio. Pero es más, lo han dicho públicamente en la televisión, yo lo vi en un programa, en la televisión donde estaba el presidente de la asociación de la Cámara de los Vendedores de Nafta. El tipo lo dijo, pero aparte con total honestidad, dice, nosotros mañana no va a trabajar nadie. Y le preguntaron, ¿algún trabajador usted paga ganancia? Ninguno paga ganancia, pero nosotros vamos a cerrar las estaciones de servicio. Es decir, es un paro que tiene un guiño hacia la patronal, no es un guiño hacia los trabajadores. Yo puedo entender que haya compañeros que crean y que participen del paro y que quieran abordar otro programa, con los cuales podemos llegar a tener inclusive total coincidencia, y por eso somos respetuosos de los compañeros en la decisión que toman. Pero en realidad, el paro de ayer no fue un paro contra la precarización, no fue un paro por el aumento de los jubilados, no fue un paro, fue un paro para desfinanciar al Estado, porque ninguno de ellos dice, si el Estado recauda menos, va a haber menos para distribuir, va a haber menos para subsidiar, va a haber menos para blanquear trabajadores, va a haber menos para poder garantizar que los servicios estén baratos para que lo puedan tener los sectores más populares. Entonces, mi intención, mi opinión, que el objetivo y la intención de esta conducción no es en beneficio de los trabajadores, sino al revés. Y en ese sentido nosotros optamos por aclarar nuestra posición, por decir qué es lo que estamos en contra y qué es lo que estamos a favor de estos reclamos que se plantean, pero con claridad decimos, con ellos no vamos en la esquina porque están trabajando para la oposición de derecha. Esta es la opinión que tenemos. Uh-huh. Trabajan para la oposición de derecha. Y entendemos muchos compañeros que, obviamente, yo ayer estuve en una mesa, en un programa de televisión, donde había cuatro o cinco compañeros, que son compañeros entrañables, yo los aprecio, grandes luchadores, que hablaban de un paro, se termina diciendo, mire, esto es muy lindo, yo coincido todo lo que te dice, pero hubo una conferencia de prensa, lo que convocaron al paro y lo que dijeron usted acá, nadie dijo nada. Es más, esto es el paro que ustedes vieron, pero comprás cualquier diario y hay otro paro. Es el paro de Barrio Nuevo, el de Moyano y el de Micheli, que no hablan de ninguno de estos temas. Maro, en este contexto que describe Beto, desde la izquierda, ¿es posible introducir los reclamos de la precarización, los reclamos que vos marcaste en este contexto que nos plantea un poco Beto? ¿Es posible, digamos, en ese escenario de estas características políticas del paro, introducir los reclamos genuinos de los trabajadores? Bueno, hay que ver qué entendemos por introducir, claro, ¿no? En principio, y lo más importante, es que nos permite profundizar algunos debates en nuestros lugares de laburo y en nuestros ámbitos cotidianos de construcción sindical. Eso por un lado. Obviamente es difícil introducirlo a nivel masivo. Beto recién decía, bueno, en los diarios salió otro paro. Por supuesto que los medios de comunicación masivos, dominantes, responden a unos intereses y por lo tanto van a reflejar el paro en función de esos intereses. Y por eso digo, y repito, que este paro es cómodo para todos los actores, incluso para aquellos que supuestamente están enfrentados por el paro. Yo vuelvo a afirmar que para mí este es un paro cómodo para el gobierno nacional kirchnerista, un paro todavía más cómodo para las expresiones más de derecha, porque, por ejemplo, Macri es un gran precarizador laboral, Macri es un endeudador serial, un tipo que tiene abandonada la salud y la educación pública en la ciudad, y no ligó ni una esquirla a este paro. Entonces, este paro es cómodo y efectivamente es difícil de introducir. Ahora, creo que hay compañeras y compañeros que han ido, por ejemplo, a los canales de televisión, Beto decía que ayer estuvo, hay compañeras y compañeros que han podido e intentado expresar, y siempre quedamos en minoría, porque efectivamente esto interesa a lo que responden los medios y cómo está ordenada la sociedad, así lo estipulan, así lo llevan adelante, que aunque estamos en minoría, han podido introducir algunas otros ejes y reivindicaciones. Esto, para ser muy concreto, si nosotros pensamos que disputando el paro, si se quiere desde adentro, pensemos el paro como una institución social, como si fueran las elecciones. Bueno, vos vas a elecciones, digo, para la legislatura, diputado, lo que sea, y si vas, y vos sabés que las elecciones son en general una institución para reproducir el orden burgués, por decirlo brutalmente. Bueno, el paro también puede llegar a ser eso, aunque parezca que es siempre transformador, siempre progresivo, un paro también puede ser para conservar las cosas. Si nosotros creyéramos que hacemos un paro disputando el sentido de ese paro, cuando es llamado por las organizaciones sindicales burocráticas, obviamente no hay que ser ingenuo y sabríamos que eso es, sabemos que eso es difícil de que se visibilice, y elegimos correr el riesgo, y digo, yo agradezco, si se quiere, el respeto que tiene Beto, porque yo también lo respeto muchísimo, y sé que no mide con la misma vara, ni piensa que Barrio Nuevo es lo mismo que yo, pues si no, por aparte nos conocemos y sabemos de qué modelo construimos, y más vale que me encantaría poder caminar más hacia un paro de las características que él decía, de los 26 puntos de la CGT actualizados, pero hoy las condiciones están muy difíciles. Lo cierto es que las centrales sindicales, o los espacios sindicales, que dicen que estarían dispuestos a pelear por el aumento de las jubilaciones o contra la precarización laboral, en general terminan encolumnadas detrás del gobierno nacional desde una perspectiva muy poco crítica, o por lo menos hacen una crítica testimonial que parece más columnistas de un diario que dirigentes sindicales. En, qué sé yo, la lista de la Celeste de la Cetera a nivel nacional, conducida por Yasky, por Baradel, aisló un montón de luchas en las provincias, de los compañeros docentes, qué sé yo, de Santa Cruz, de algunas otras provincias, que los compañeros no peleaban por el impuesto a ganancias, los compañeros peleaban por el salario digno de los docentes, por la jubilación, y esos referentes sindicales, dirigentes sindicales, por ejemplo, en el caso nacional de la Cetera, que dicen que estarían dispuestos a apoyar luchas genuinas, que no fueran por derecha, que fueran por reclamos, las aislaron, las dejaron tiradas y las hicieron muchas veces perder. Entonces, ojalá estuvieran las condiciones políticas para avanzar desde todos los que estamos viendo que los verdaderos problemas de los laburantes son estos, la precarización laboral, las jubilaciones de miseria, etcétera. Yo lo que no puedo tolerar es que a nosotros, como referentes de izquierda, como referentes comprometidos con nuestros compañeros y con el laburo, un gobierno nacional que en última instancia asume con orgullo que los empresarios en estos 12 años se la llevaron en pala, y resulta que los trabajadores en estos 12 años, algunos han mejorado alguna cosa, pero no nos llevamos en pala nada. El 35% de nosotros está precarizado. Entonces, todo bien que confronten con el Momo Venegas, con Barrio Nuevo, que hagan su juego. Ahora, a nosotros nuestros compañeros nos eligen todos los días, y en ese sentido las coordenadas políticas están costando mucho para generar un paro genuino con identidad de clase, porque finalmente muchos sindicatos y dirigentes sindicales están más pegados o subordinados, no sé si subordinados es la palabra, pegados o mirando como norte más los partidos políticos y el juego que hay en términos de la política nacional, a ver dónde se ponen, a quién apoyan y todo, y a veces les está costando un poquito mirar para abajo o mirar a sus costados a ver qué le está pasando a los afiliados de su propio gremio. Con respecto al panorama que se generó ayer, pero también analizando, haciendo un análisis de lo que fueron las políticas laborales estos últimos años y principalmente el escenario que marca hacia futuro, ¿no? Ahí un poco Beto y Maro contextualizaban, este paro se da también en un año particular, un año electoral, en donde también se juegan esa perspectiva que tiene que ver con lo que muchos analizan como el fin de un ciclo y una posteridad, en algunos sentidos varias, ciertamente incierta, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo analizan el panorama de los laburantes, de la clase trabajadora, de cara a lo que marca un poco el debate hacia el post-2015? ¿Beto? No, nosotros somos conscientes de que de estos 12 años que hemos vivido son más o menos como ha sido, si analizamos el último siglo, después del gobierno, el primer y segundo gobierno peronista, no ha habido un gobierno tan progresivo como este. Es decir, yo no tengo la misma mirada que Maro sobre, obviamente, el gobierno nacional. Es decir, creo que, a ver, ya en estos 12 años se han recuperado un montón de cosas, la clase trabajadora se ha logrado recomponer en un sector muy, muy importante, es decir, se han creado muchísimos puestos de trabajo, es verdad que quedan pendientes, es decir, no estamos viviendo en el paraíso, pero veníamos del infierno, y estamos en este es el tránsito para salir, de haber salido de ese infierno, es un tránsito, obviamente, para uno tratar de buscar las mejores condiciones de vida de para todos los trabajadores y sobre todo para los sectores populares. Es decir, que se haya jubilado la cantidad de gente que se jubiló, creo que fue el producto de la política que hubo durante estos 10 años, que haya habido paritarias libres durante estos 10 años, 12 años, no es algo común en la Argentina. No ha pasado, si uno analiza la historia el 45 hasta esta época, no ha pasado que hayan podido recuperarse condiciones laborales como las que se recuperaron en todos estos años, no ha sido algo normal. Es decir, la otra vez, después de las elecciones acá, hacíamos una reflexión entre los compañeros y decíamos que hay que prepararse porque obviamente no sabemos en 2015 cuál es la política que se va a implementar, porque si hay un cambio de rumbo en la política, corremos el riesgo de que esto que nosotros hoy venimos profundizando lentamente, año a año, que pueda empezar a querer ir para atrás, que los que gobiernan nos quieran llevar para atrás, que quieran de vuelta empezar a que haya un gran bolsón de desocupados para poder bajar los salarios, que en realidad intenten precarizar aún más como existía en la década pasada, que intenten de alguna manera u otra intentar limitar las paritarias o directamente sacarlas, como existió tantas veces en la historia. Entonces, obviamente, nosotros estamos preparándonos sabiendo de que en el 2015 puede haber un cambio de este tipo. Nosotros igualmente apostamos a que no haya un cambio de este tipo. Nosotros creemos en la clase trabajadora, creemos que en las PASO la gente va a votar bien, creemos que en las elecciones de octubre la gente va a votar bien y va a votar para que continúe una política que permita a los trabajadores poder organizarse y dar pelea para poder mejorar sus condiciones de vida. Por eso es un problema menor que te permitan dar esas peleas, porque hay momentos donde no te la permiten. En la clase obrera argentina ha sido heroica en las formas que ha luchado, pero no siempre las luchas, por más heroicas que sean, triunfan. Muchas veces caen brutalmente derrotadas. Y lo vimos en la década del 90, lo vimos en la década del 60, lo vimos en general en todo el transcurso de la historia donde hubo luchas heroicas que fueron brutalmente derrotadas. Acá no ha habido luchas derrotadas en estos 12 años, brutalmente derrotadas, que haya llevado un retroceso gigantesco de la clase trabajadora, sino todo lo contrario. En general hubo recomposición salarial en casi todos los sectores de la sociedad, inclusive los que no tenían trabajo, muchos consiguieron trabajo, a veces no el mejor, a veces tercerizado, a veces precarizado, pero antes no lo tenían. Entonces, en este mismo rumbo, en este mismo camino, obviamente hay que profundizar. Y esperemos que el 2015 sea un año para profundizar, no sea un año para retroceder. Eso es lo que nosotros ambicionamos. Igualmente, como los trabajadores tenemos que prepararnos siempre para la peor opción. Así que nosotros estamos pensando y estamos tratando de organizarnos para que si llega a venir el peor de las noches, estar preparado para poder resistirla. Pero tenemos el deseo y tenemos toda la voluntad de que esta etapa que se ha abierto después de la del 19 y 20 de diciembre, que se ha abierto a partir de la asunción del gobierno de Kirchner y que continúa con Cristina de Kirchner, se siga profundizando para poder seguir organizándonos, para profundizar en la democratización del movimiento obrero, para profundizar en las conquistas que se han conseguido para recuperar las empresas de vuelta para el Estado, como se están haciendo con los ferrocarriles. Esto es lo que nosotros, y seguramente para profundizar las cosas que quedaron pendientes. Una de ellas es la reforma tributaria. Otra de ellas es la tercerización, la precarización. El trabajo negro es parte de las lacras que introdujo el neoliberalismo en todo el continente y que obviamente se vienen haciendo parches, se viene mejorando, pero nunca se llega a resolver el problema de fondo. Nosotros ambicionamos que se abra una etapa donde podamos seguir profundizando lo que se viene consiguiendo en estos 12 años y no que tengamos que de vuelta volver a la noche negra como nos tocó vivir la década del 90. Uh-huh. ¿Maro? Obviamente no tengo ni de cerca la mirada de que cuanto peor estemos va a ser mejor. No creo que esto, que volver a la noche negra, como efectivamente hay alguna gente que piensa volver a la noche negra, tocar fondo, volver a la miseria, al hambre, a la desocupación, va a hacer que las luchas se den mejor. Eso no es así, efectivamente. Del mismo modo que la política en términos de trabajo, pero también de otras situaciones del kirchnerismo, no es la misma que la del menemismo, más allá de que yo entiendo, tengo una mirada diferente sobre el kirchnerismo en un sentido amplio de lo que dice Beto, pero me parece que si hacemos un análisis tiene que ser relativamente serio. Si decimos todo es lo mismo, todo es la misma cosa, me parece que le pifiamos, porque no, al no poder hacer un análisis más fino no podemos tener buenas estrategias. Yo disiento en algunos puntos. Primero, hay algo, igual hasta que no pasen las elecciones, esto, si quieren, lo puedo poner entre comillas porque no soy el oráculo de nadie. Lo que sí veo es que las salidas, incluso el propio kirchnerismo y las otras opciones de los sectores, digamos, de Massa o de Macri, todas tiran hacia más a la derecha de lo que está este modelo. Quizás suena chicana decir que este modelo está a la derecha. Yo entiendo la derecha básicamente como aquella forma de organizar la sociedad en la que unos viven del trabajo de otro, digamos, dividida en clases, por decirlo brutalmente, o de manera muy esquemática. El kirchnerismo, evidentemente, por ahora le ha costado, si es que efectivamente es un actor de cambio, una corriente de transformación, como dicen ser, le ha costado construir su propia reproducción. Y eso es un problema para cualquier corriente política. Si hoy la continuidad del kirchnerismo parece ser más bien Scioli, habría que preguntarse, en términos de fuerzas sociales y políticas, ¿qué han logrado constituir para seguir con este modelo? ¿No? Y después, asumiendo algunos avances que hubo, que también son producto no solo de las decisiones políticas del gobierno, que efectivamente lo son, sino también de las luchas que se han dado por eso, porque ha habido, en el caso de los jubilados, marchas de los jubilados durante muchos años, denunciando el tema de la gente que estaba afuera. Muchos han peleado y hemos peleado contra la precarización laboral, contra el hambre, y todas esas luchas, y al igual que las banderas de los derechos humanos, de la reivindicación de los compañeros y compañeras desaparecidos, el juicio y castigo a los culpables, que se plasmen en una política de Estado, no quiere decir que únicamente tengan que ver con la decisión del Estado, tienen que ver con procesos sociales que tienen otros actores, aparte del Estado y del gobierno. Bien, ahora, una metáfora que usó la presidenta Cristina Kirchner ayer, que decía, bueno, ayúdennos porque estamos en la escalerita del ascenso social. La imagen que yo tenía era una escalerita de madera, de esas que usan los pintores, y que los que están en el escalón 3 o 4, que son los que cobran el impuesto a los que tributan ganancia con su salario, hagan el esfuerzo para darle a los que todavía están abajo del primer escalón y no tienen cloacas, y no tienen agua potable, no tienen trabajo digno, etcétera. Mi imagen era que hay una escalera para el pueblo trabajador, que es esa escalera de pintor de madera, y al lado hay una escalera mecánica como la de los shopping por la que van los empresarios, por la que van los sectores concentrados de la economía. Y eso es lo que yo discuto en todo caso del kirchnerismo. Hay una escalera diferente, una escalerita en términos de metáfora, diferente en función de la condición de clase que tenga. Las cosas que Alberto decía recién, que hay que profundizar, yo no entiendo que, si hubiera una decisión política real de favorecer a la clase trabajadora, sabiendo que igual hay que afectar intereses, no puedes, hubieran hecho algún nivel de reforma tributaria. Que la renta financiera, el juego del casino, la renta minera, tribute menos y pague menos que lo que paga un maquinista de tren, es una aberración, hasta en términos del peronismo, cosa que yo no soy peronista, digo, hasta en términos del peronismo de Perón, eso es una aberración. Entonces, lo que yo entiendo es que el problema de la precariedad laboral como fenómeno estructural de este orden social, de las jubilaciones bajas, de la tercerización laboral en manos de empresas que incluso a veces están en manos de los propios sindicalistas que deberían defender a los trabajadores, no se puede derrotar y transformar con esta imagen de el lento progreso por la escalerita. Hay que hacer, en realidad, entender qué intereses sociales hay que afectar para que cambie el orden de las escaleras, o en todo caso vayamos todo por la escalera mecánica, y no decir, bueno, vamos a ir de poquito profundizando. 12 años de gobierno para que se hayan generado puestos de trabajo, pero que esos puestos sean precarios, a mí no me parece que le debería dar orgullo a un gobernante de este país. Porque ¿sabés lo que es el trabajo precario? El trabajo anticonstitucional, el trabajo ilegal, el trabajo negro, no tener aguinaldo, que el Estado no reconozca a tus hijos las asignaciones familiares, no saber lo que es la posibilidad de tener una mínima estabilidad para proyectar tu vida. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades y los intereses de los sectores populares. Y la verdad que vivimos en un país que es riquísimo, y el kirchnerismo tuvo también un contexto mundial muy favorable en un tiempo, en los tiempos de Kirchner, de Néstor Kirchner digo, y durante todo ese tiempo hubo algunas cuestiones que no se pudieron tocar o que no se quisieron tocar, y esa es la cuestión que va de fondo. Después no voy a dejar de reconocer algunos avances que tendrán algún mérito del gobierno nacional, que lo tienen porque era este el gobierno que los hizo ley o que los implementó como política pública, pero que también son mérito de muchos luchadores que estuvieron llevando adelante. Y después, para cerrar, algo de lo que el Beto decía, de que este año, de que en estos años no hubo grandes derrotas de la clase obrera, me parece a mí que sí hay algo que es muy preocupante, que es que hubo luchas que se llevaron adelante, quizás más chicas, quizás menos relevantes que las grandes luchas en los 90 con los piquetes, etcétera, o las luchas de los 60 o en los 70, pero también lo cierto es que los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, el Poder Judicial ha avanzado en la criminalización de la protesta. Hay más de 5.000 compañeros y compañeras procesadas, y muchos de esos están procesados por llevar adelante peleas que quizás no hayan sido de tanta envergadura, pero que han sido muy justas, que han sido las peleas por los mismos objetivos y lógicas por las que peleaban los compañeros desaparecidos durante la dictadura, y que hoy sufren, o sufrimos, porque inclusive creo que el propio Beto tiene algunas causas penales en esta situación, yo también tuve, que muchas veces la protesta social es vista como una anomalía, como un problema, que el Estado en sus distintas vertientes, Poder Judicial, Ejecutivo, incluso Legislativo, decide, entre comillas, intentar resolver criminalizando a los que protagonizan esas luchas. Y eso me parece que es más que una deuda pendiente, es un problema estructural de concepción. Bueno, muy bien Maro, muy bien Beto, la verdad que profundo e interesante análisis, quizás para ir cerrando esta etapa, seguramente este formato lo vamos a repetir, ha sido más que interesante este cruce, tanto los puntos de vista diferentes como en los lugares de acuerdo, quizás para ir redondeando un minuto de cierre para cada uno, para ir ya concretando el debate. Beto. Uno tiene que ver una cosa lo que quiere y otra cosa lo que se puede. Eso cualquiera que hace sindicalismo lo sabe. Uno tiene muchas cosas que a veces no se logra, porque para eso se necesitan relaciones de fuerza. No lo invento yo esto, lo han dicho gente hace siglos atrás, venían diciendo esto. Acá hubo intentos de modificar esa relación. Te voy a dar solamente un ejemplo, donde el gobierno salió a enfrentar y modificar la situación de tributo, la situación fiscal, fue con la 125. En la 125 el gobierno se quiso meter con un sector que tenía rentas extraordinarias, como era el sector sojero, y quiso aplicar una ley para poder haber retenciones móviles y de esa manera recaudar más. Bueno, se perdió. En el momento que dice Maru que estaban las situaciones y las condiciones dadas para poder avanzar sobre los sectores oligárquicos del país, los que tienen la grasa para poder repartir, se perdió. Y esto es parte de la realidad. Y el kirchnerismo no es que arrugó frente a esa situación, al revés, la llevó hasta último momento. Desgraciadamente, y esto lo digo yo desde mi propia identidad, porque todos saben de que yo vengo y me he formado en la militancia de izquierda, desgraciadamente y bochornosamente, cuando hubo que dar esa pelea, la izquierda estuvo ausente y quedó solamente en manos del kirchnerismo e inclusive de algunos sectores de la burocracia sindical. Entonces, el problema son las relaciones de fuerza para llegar a los objetivos y a los deseos que nosotros tenemos. El kirchnerismo, a pesar de esa relación de fuerza, logró anteponer determinados intereses, que son intereses populares, intereses colectivos, intereses distributivos, a pesar de una relación de fuerza que no era favorable como al nivel, por lo menos lo que está diciendo Maru, que tenía la época en la que vivía Néstor Kirchner, inclusive ya el primer gobierno de Cristina, tuvo que enfrentarse a los grandes poderosos, se enfrentó, a veces perdió y a veces ganó. Yo creo que eso es muy valedero de este gobierno, y no tomarlo en cuenta, digo, porque eso también hace a la ecuación de ayer en la huelga. Si la huelga triunfa y mañana no tributa, más no hay, como dice el amigo Barrio Nuevo y Moyano, no hay más impuesto al salario, tal cual lo dicen ellos, el maldito impuesto al salario, obviamente va a haber menos recaudación y obviamente va a haber menos distribución. Entonces, el problema no es que no tributen los compañeros que están por arriba, es decir, que tienen compra de 25 o 30 mil pesos. El problema es que el concepto que están emigrando los tipos que hoy se la dan de progresistas porque hay un sector de trabajadores que justamente está pagando, es que no paguen los salarios, que recaude menos el Estado, por ende va a haber menos para distribuir, y si triunfa el pedido que hacían ayer Moyano y Barrio Nuevo, seguramente no se va a poder aumentar los jubilados y no se va a poder tampoco subsidiar a todos los que se subsidian. Yo creo de que en ese sentido es responsabilidad de los sectores populares, los sectores progresivos, saber separar la paja del trigo. Y separar la paja del trigo es saber de que los que condujeron la huelga general de ayer, saber que ellos no representan a los sectores populares, que ellos no representan una salida que profundice la situación, sino representan una salida que es volver al pasado. Que es lo que, obviamente, ni Maro, ni yo, ni todos los sectores populares queremos, y lo que queremos es profundizarla. Ahora, para hacer eso hay que trabajar, hay que pensar, hay que discutir, hay que debatir, y no quedar pegados en una huelga que, en realidad, el objetivo es brutalmente reaccionario. Perfecto. Maro, un minuto. No quiero quedarme cegado por el acontecimiento del paro de ayer, si bien es el motivo, por ahí, disparador de esta nota. Nosotros, todos los días, en los lugares de trabajo, disputamos contra esas burocracias sindicales, organizamos asambleas, elegimos delegados en los lugares de trabajo y damos peleas por los temas de fondo. En ese punto es bienvenida toda crítica y es para pensarla, pero no me voy a quedar cegado con la situación de un paro. Nosotros el paro de ayer en particular lo hicimos adentro de una estrategia más general que venimos dando y que se da esto, repito, todos los días en los lugares de trabajo hemos avanzado. Inclusive yo considero que la GTCIP es parte de ese avance porque le disputó a la burocracia de la UTA la mayoría del gremio y se lo ganó con un proceso muy largo que a nosotros nos llena de orgullo y es parte del modelo de los dirigentes referentes más jóvenes. Y en ese punto, eso, no me quiero quedar cegado con el paro y sí plantear que nosotros el paro lo hicimos de manera activa, diferenciándonos de las burocracias y también planteando claramente nuestras propias reivindicaciones, aún sabiendo que corrían el riesgo de no ser del todo visibilizadas, porque obviamente Barrio Nuevo, Moyano, tienen más micrófono y más visibilidad de la que tenemos nosotros. Por eso somos sectores populares y sectores subalternos. Después, si en la línea de todo lo interesante que se ha venido planteando, obviamente la correlación de fuerzas es en última instancia lo que va a definir la posibilidad de un avance, de un retroceso o de un empate. Nosotros estamos abocados todos los días a construir una correlación de fuerzas más favorable para los trabajadores, para los sectores populares, y de intentar no hacer cuestiones que sean por ahí políticamente correctas, pero que lleven a una derrota, porque eso cuesta mucho más adelantar después, digamos, cuando uno retrocede casilleros porque pierde una pelea, es muy difícil después volver a adelantarlos. No hay que ser ingenuos ni amanecidos con estas cosas. En el momento que ejemplificó el veto de la 125, la verdad es que hubo algunas organizaciones que le pifiaron tremendamente poniéndose directamente al lado de la mesa de enlace, pensando que así respondían a los intereses populares de unos chacareros pobres que no sabemos dónde estaban, porque el campesinado estaba en otra cosa, el campesinado real. Hubo otros compañeros y compañeras que planteamos en ese momento otra posición que se llamaba Otro Camino para Superar la Crisis y que planteaba que las retenciones sí debían ser sobre los grandes ojeros, etcétera, pero que nosotros queríamos discutir cómo después ese dinero que se recaudaba iba realmente a reactivar el consumo interno, a la salud y a la educación, porque entendíamos y seguimos entendiendo que el gobierno nacional, en este caso kirchnerista, y ni hablar de otros gobiernos como el gobierno de la ciudad, no tienen las mismas prioridades que nosotros vemos que se debería tener hacia dónde se pone la guita para los trabajadores. El debate me parece que está abierto, que es interesante, y me parece que este formato, digo, me da orgullo que sea el primero que lo hacen en la radio, poder ser parte, es interesante porque complejiza y los trabajadores y el pueblo nos merecemos una mirada un poco más compleja, más dialéctica, más con más aristas, para no caer en eslóganes que son finalmente una tontera y una soncera que no nos permite empezar en profundidad la realidad. Desde esa complejidad, desde esa franqueza, me parece que se puede avanzar en prácticas transformadoras y en la disputa real, porque finalmente el laburante del subte, el laburante estatal, en el caso de lo que representamos Beto y yo, tienen las mismas necesidades y los mismos intereses, y conseguir esos intereses es lo que buscamos. Perfecto. Bueno, Maro, muchas gracias. Beto, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo, como siempre, y seguiremos entonces el debate. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Un abrazo para Maro y para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahí cerramos, agradecemos, estamos en comunicación con el Beto Pianelli, él es del Sindicato de Trabajadores del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, referente del sindicato y uno de los gremios que no se adhirió al paro del día de ayer. Y por otro lado, también charlamos con Mariano Escriar, es secretario adjunto del Gremio de Promoción Social de ATE Capital, uno de los gremios. Uno de las comisiones internas de expresiones de izquierda que convocaron al paro del día de ayer en una intención de diferenciarse de la convocatoria que las grandes centrales sindicales hicieron con respecto al paro. Así inauguramos entonces este panorama de debate en la Che Barracas. Me parece que hemos tenido un debate más que interesante. Maru, ¿estás con el micrófono ahí? ¿Podés hablar? Estoy con el micrófono. ¿Qué te pareció, Maru? La verdad, estoy orgullosa de nuestro pequeño logro, Lucas. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y como siempre, es la verdad, los compañeros con los cuales uno charla y se introduce en las problemáticas son fundamentales. En este caso, dos compañeros muy queridos, tanto el Beto como Maro, han contribuido. Quizás la tarea que nos compete aquí en la radio, que es intentar generar elementos desde la comunicación popular, para la comunicación popular, con la perspectiva siempre de no solo interpretar lo que pasa en la realidad, sino intentar cambiar esa realidad que nos rodea. Así que sin mucho más, sin mucho menos, cerramos esta parte del programa y cerramos el programa del día de hoy, un programa particular de Este es el Día, un programa de Derechos Humanos y Actualidad, que hoy fue mucho más de actualidad que Derechos Humanos. Ya para la próxima semana, con nuestro plantel oficial reincorporado, con Tato y con Elsa aquí en el piso, volveremos a introducirnos en las problemáticas que nos convocan concretamente en el programa. Así que sin mucho más, Maru, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por la atención. A todos y todas. A todos y todas, por supuesto. Muy bien, muy bien. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. FM 99.7.